Bueno, concejal Lucas Dadaró, mañana hay sesión de Consejo Deliberante, coméntenos si tiene algo para presentar. Bien, el día de mañana sale desde la Comisión de Salud y Educación un proyecto que habíamos presentado hace unos meses atrás, que consistía en una ampliación de derechos, ¿sí? Es para todos los empleados municipales, el Tribunal de Cuentas y los empleados del Consejo Deliberante, en el cual hemos trabajado fuertemente junto a mi equipo y junto también a los demás concejales, en una reforma de la ordenanza por licencia por maternidad. Cuando hablamos de ampliación de derechos, nos referimos a que también es mucho más abarcativa esta propuesta que estamos presentando, y estamos expectantes de que sea aprobada el día de mañana, dado de que esta ordenanza prevé de que también se amplía, digamos, la licencia por maternidad, también que sea por paternidad, también se hace que sea para la diversidad de género, ¿sí? O sea, todos aquellos papás que sean de sexo igualitario, que sean adoptantes, también puedan gozar de esta licencia con menor cantidad de días, ¿sí? Y también hemos podido tomar un fragmento de una ley sueca bastante de avanzada, que se adecua a los nuevos tiempos que va atravesando la sociedad moderna, y bueno, también esto lleva a que tenemos que legislar para poder ir, digamos, antropológicamente avanzando juntamente con los nuevos hábitos de la sociedad, ¿no? En esto estamos diciendo de que también tienen 45 días que pueden optar ya sin paga, luego de los 180 días que ya tienen previsto, ¿sí? En conclusión, la licencia que por maternidad se darían 30 días antes del parto, 180 días después del parto, y también tiene otro ítem para destacar, que es el que cuando haya nacimientos con malformaciones o con alguna discapacidad, se lo van a otorgar a todos los empleados municipales, también como el Tribunal de Cuentas, como dije, y de Consejo Deliberante, 15 días más con paga, digamos. Muy bien, esto no va a ser erogaciones extra del municipio, sino son días más que va a tener la gente nada más. Claro, son días más que van a tener todos los empleados del municipio y consejo. ¿Cuál sería la modificación? ¿Actualmente cuántos son? Actualmente no cuenta con los 30 días antes, ¿sí? Me estaba olvidando de un detalle bastante importante, es que también contempla a los programas sociales, ¿sí? Los programas sociales que cumplen funciones laborales dentro del municipio, y el municipio goza, también tiene una gran cantidad de planta, digamos, de trabajadores en esta situación, también les ha alcanzado estos derechos, ¿sí? A través de esta ordenanza, que anteriormente no estaban contemplados en la misma, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bien. Otra cosa más.